Sean todos bienvenidos, soy Robocio, su presentador virtual. Hoy, en Demasiadamente el Doble, entrevista a la banda Carga Ligera, con el tema Internet. Ya no me saturen la red, vos joder. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No, no dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir. ¡Demasiadamente! Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, a ya no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Y hola, hola, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Esta semana estamos con otra banda que estuvo también en el Expo Rock junto con la gente de Ceniza que tuvimos la semana pasada, que es la gente de Carga Ligera. Para los que no lo conocen, la gente de afuera, que justamente es que no han pasado por el equipo y no han visto los carteles pegados y puestos así, los afiches, la gente de Carga Ligera es José Luis Herrera en guitarra, Gustavo de Romaña en bajo, Rudy Quiroz en batería. Bueno, siento un déjà vu con ese nombre. Marco Chávez Velando en voz principal y Piero Chávez Velando en guitarra, teclados y coros. Bueno, tienen canciones como Danza Caótica, Corazón Turista, Arden los Sueños, Cambiará, Adiós, En Mí. Bueno, más o menos la reseña que hacen, que están desde el año 2003 por iniciativa de Piero, apoyado por su hermano Marco. Y bueno, ya Rudy, Gustavo y los demás, al pasar los años y los conciertos, se ha ido nutriendo de distintas influencias, por lo que hoy ya se encuentra a puertas de sacar su primera producción de larga duración. Y bueno, por la cantidad de temas, sí me consta que ya está muy, muy, muy cerca. Y bueno, dicen, sus continuas presentaciones en locales de la ciudad de Arequipa, vienen presentando algunas de sus canciones acompañadas de interpretaciones de covers al estilo de la banda, realizando sus conciertos en medio de la satisfacción de la audiencia. Bueno, esa es la teoría que tenemos nosotros detrás de qué es Carga Ligera. Entonces mejor pasamos a quienes tenemos acá. Estamos con Gustavo y con Marco, para que ellos mismos, bueno, se presenten y nos cuenten qué es Carga Ligera. Bueno, Rodrigo, contento de estar en el programa. Bueno, Carga Ligera, más que todo, características, actitud, fuerza y energía, ¿no? Porque nosotros desde muy jóvenes estamos haciendo la música que nos gusta, influenciado con las influencias que realmente escuchamos, y queremos realmente hacer un producto muy bueno en lo que es este movimiento musical, ¿no? Que es la ciudad de Arequipa. Claro, bueno, yo soy Marco. Bueno, la banda en realidad, como decías, comienza ya en el 2003, ya hace 7 años. Pero comienza de una manera, como comienzan todas las bandas pequeñas, ¿no? Una banda de colegio, una nota así. Tocábamos en fiestas familiares. En ese tipo no le tocaba así. En fiestas privadas. y bueno, la nota es que hemos ido, durante todo este tiempo, hemos ido cambiando algunos músicos, cambiando influencias. Nos encontramos con Gustavo. Bueno, Gustavo ha sido parte en realidad de todo el proyecto también, prácticamente. Y desde los comienzos siempre intentamos hacer temas propios. Ya teníamos algunos temas, solo que antes era muy complicado grabar para nosotros, ¿no? Entonces hemos ido, digamos que hacíamos un tema, lo grabábamos, nos gustaba, ah ya, qué paja el tema. Pasaba un tiempo y decíamos, no es la paja, hay que hacer cambios. Una modificación. Y pucha, ya, volver a grabar y hacer esto y no. Oye, no es la paja, hay que hacer eso. Y ha pasado una época en la que hemos ido cambiando temas, cambiando. Alternando. Y escuchando, ¿no?, nueva música y escuchando nuevas influencias, así. Hasta llegar, bueno, a lo que ahora ya tenemos más o menos sólidos el concepto de lo que queremos del disco, ¿no? Pero ya estamos casi a puertas de terminar, ya tenemos los temas que hemos ya terminados y bueno, pues tenemos algunos que están todavía revisión. En bruto. No, ya casi estamos por terminarlo, ¿no? Y de hecho sí, hace bastante tiempo que estamos haciendo música y hemos ido mejorando, digamos, algunos aspectos, claro, ¿no? Tocando más. Tratando de hacer una propuesta. Claro, tratando de hacer una propuesta interesante. Justamente lo que comentaban, así, creo que muchas bandas que comienzan, como dices, en fiestas privadas, fiestas familiares, fiestas patronales, no sé, pero sí, a veces las bandas justamente crecen desde poco, haciendo con el tiempo canciones propias. Es pocas las que aparecen en el mapa de frente con todo un disco hecho. Sí, de hecho, salvo, hay bandas que se juntan ya cuando, por ejemplo, ya tienen tiempo y ya han estado en varias bandas y dicen, oye, nos juntábamos, hicimos una banda y grabamos un disco y al toque, pues. O sea, también hay esa parte, ¿no? Pero en realidad nosotros hemos comenzado, como decir, desde pañales y hemos ido aumentando y bueno, ahora ya tenemos algo. Excelente. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día con ellos es internet. Sencillamente internet. Es un concepto también bastante grande. Pero bueno, voy a dar una pequeña o sea, definición teórica para la gente que utiliza el internet y que no está seguro de qué es. Bueno, el internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que las componen funcionen como una red lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET entre tres universidades de California y una de Utah, de Estados Unidos. Uno de los servicios más exitosos que ha tenido en internet ha sido la World Wide Web, WWW. Y bueno, la WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, consulta remota de archivos de hipertexto. Este fue un desarrollo posterior en 1990 y utiliza internet como medio de transmisión. Bueno, para quien no ha entendido nada de esto, básicamente, sí, los que se durmieron, ¡despierten! Ya, básicamente internet es como si tuvieran conectadas dos computadoras en su casa, por la red, como pueden tener, no sé, en sus trabajos, en sus colegios. Es una red pequeña. Pero imaginen que por, obviamente, teléfono o ya sea fibra óptica, tiene conectado a todo el mundo. Y el WWW y los protocolos TCP/IP, para la gente, bueno, que ha escuchado esos nombres, sencillamente como que el lenguaje en el cual se comunican todas estas cosas. Entonces, internet tampoco es un concepto demasiado difícil, bueno, ya técnicamente. Pero bueno, todos sabemos el beneficio, tienes básicamente toda la información de todo el mundo a tu disposición en tu computadora. Entonces es un gran beneficio. Y bueno, vamos a comenzar con una canción justo de la banda. Esta se llama Danza Caótica. ¿Tienen alguno de ustedes algún comentario, no sé, sobre la canción? ¿Alguna anécdota en su creación o por qué es caótica? Simplemente nos imaginamos cuando planeamos lo que era la canción, imaginamos dinamismo, ¿no?, en la gente al escucharla, escuchamos alegría, movimiento, no nos imaginamos digamos en un concierto que la gente esté, digamos, cuando tocando la canción, que haya estática, ¿no?, que la gente esté toda parda, no, nos imaginamos que haya bastante movimiento, pogo. Quieren pogueando a la gente con danza caótica. Freno, claro, por eso danza caótica. Más que todo generar alegría, ¿no? No bailar bonito ni estar sentada, sino Haz lo que te dé la gana, como, pero... No como la Macarena, sí. No, no, claro, no, de baile. No hay un paso predefinido. El de lado y lo pateas. No hay... el po brutal así, nomás. No hay un paso predefinido. Un mosh pit casi. Claro, un mosh pit, sí, así, crudo. Básicamente sí. Dice, haz lo que te dé la gana, pero... Es divertido. Entonces, bueno, gente, apoguear con danza caótica.